contacto con Vox 102.9. WhatsApp 11-6400-7047. Teléfono 4200-6511. Desde Quilmes, y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. De Buenos Aires, República Argentina. Transmite Radio Box FM 102.9. Buenas tardes, así empieza. No contaban con mi astucia. Con mi astucia de llegar cuando se puede. Estoy solita. No, ahora no cuento con nadie. No cuento con Sandra, no cuento con Vero. Vero la van a tener el viernes que viene acá, firme como rulo en la muleta, porque yo no voy a estar. Y Sandrita va a tener que venir, dejar sus vacaciones. En este momento está con las olas y el viento, sucundum, sucundum. No sé qué temperatura tendrá. Después la vamos a llamar, le vamos a preguntar qué. Está en la playa, le vamos a llamar a la playa. Vamos a decir, esto se terminó. No, no escucho la radio, no me agarra la señal, no me importa, yo te voy a llamar igual. Ya le dije, te aviso. Sí, no, para ella profundo es cuando rompe la ola en la arena, eso es profunda. Total, no se escucha, le damos con un palo. Bueno, acá tenemos 28 grados 7 décimas. En donde ella se encuentra, vamos a ver si llega a percibir la temperatura, la brisa marina que le da en su pequeña estatura, a ver si la llega a captar, porque capaz que no capta, capaz que no llega a agarrar la temperatura. Bueno, vamos a empezar el día con todo, así como empezamos con música en inglés, vamos a seguir con música en inglés, vamos directo a la música con Billie Eilish, Bad Guy. Mm-hmm. Radiobox.com. Acá estamos de vuelta después de Billie Eilish. Estamos degustando unos riquísimos alfajores de nuez de la marca de la H de la ciudad de Mar del Plata. Porque yo estoy, voy, vengo. Tanto voy, vengo que un día me voy a quedar allá. Por los alfajores, están aplaudiendo por los alfajores. Muy bien. Bueno, como no queremos estar sin ella, vamos. Yo necesito su compañía, por más que sea a medias, porque es pequeña. Es una pequeña compañía. Compañía la que necesito de Sandrita Castellano y la vamos a llamar. No importa, vamos a ver qué es lo que está haciendo. ¿A dónde está mi amiga? ¿Mi amiga? Hola. Hola, amiguita. Hola. La vieja te está buscando. Y me encontraron. Qué bien que te escuchamos. Ay, qué suerte, porque yo sufría y decía, ay, quiero hablar, quiero saludar. Sí. Y saludar a todos, porque sí, y darte el aguante, porque negra, estás solita. Sí, sola como Kung Fu en el Día de la Madre. Mi vida haciendo el aguante. Bueno, y nada más que decirte gracias y mil gracias a vos y a Pulpito. Espero que esté bien. Sí, Pulpito lo tenemos acá, lo estamos alimentando con alfajores de... Los conseguí, los de nuez. Los de nuez. Los de nuez, sí. Y me la estoy perdiendo. Bueno, sí. Algo voy a llevar. Tengo que llevar. Claro, sí, sí. Sí, queda grabado. Su mensaje ha sido grabado. ¿Viste cuando te dicen, cuando te arrancan y te dicen, su conversación podría ser grabada por un tema de seguridad? Bueno, está siendo grabada, usted dijo que iba a traer algo, así que Pulpito va a esperar. Sí, sí, sí, sí, sí. No sí, sé algo, qué. Algo. Te... Un caracol. No sé si ese de nuez que le gusta a él. Algo llevo. Bueno, si no es, no es. Llevo. Pero sí, el que sea. ¡Guau! Claro, un choclito y después la manteca la ponemos acá. Bueno, no sé, porque ya fue devorado uno. ¡Epa! Mirá vos, ya le estoy entrando al choclo. Sí. Qué rico. ¿Y cómo? Contame la temperatura de la zona, ¿sabes algo? O por lo menos decime, es agradable, hay mucho viento. Cachi 30. Acá tenemos 28.9 sensación térmica, ¿está bien? Bien. Sí, estaremos igual. Re lindo, no, la verdad que, viste que ayer fue un día bastante complicado, feo, sí. Nublado. Yo, bueno, para variar viajando, en la ruta con la lluvia me dormía. Me dormía antes, bueno, de la lluvia. Después cuando llovió me despabilé. Nos cruzamos en la ruta. Había muchos que iban para allá. En la misma situación, ¿viste? Claro. Así que despacito, después llegamos al lugarcito. Comimos, claro, comer tarde, dormir un rato, descansar. A la luna, después... Pará, a ver salir la luna, que hay un chusmerío, yo no lo sabía esto. ¿Sí, lo del culo? Mi hija me dice, mami, a la una de la madrugada sale la luna. Sí. Y le digo, ¿cómo va a salir a la una de la madrugada si allá la vemos, viste, 8 de la noche? Claro. 8, 9, no sé. Sí. Vamos a la una, vamos a verla acá. Bueno, a la una y moneditas, saliendo de a poquito, asomando la luna acá, no la veíamos. ¿Sí? Así que, bueno, fue algo nuevo, te quiero decir, que no sabía que recién a esa hora asomaba acá en el horizonte del mar. Claro, así que en tu mar, porque yo en Mar del Plata la veo cuando baja, esa vez que fue hora? La luna, no, cuando bajó el sol. Pero cuando se va... Ay, mira, acá no la veíamos y anoche empezó ese puntito. ¿Se puede decir a dónde estás? Sí, San Bernardo. Bueno, San Bernardo. ¿Y qué te iba a decir? Sí, uh-huh. y la cuestión es que, bueno, eso, negrita, así que eso fue una novedad para mí. No, pensé que ibas a decir lo del culo. Que ya... No, eso todavía no, ahora me lo decís. Sí. Y salió naranjita, se la veía re naranjita, que yo dije, hoy un calor, un calorón. Sí. Y dicho y hecho. Mira, boche. Así que veremos. No, hoy estoy con las che en vez de las ese. Mira, boche. Dicho y hecho. Mira vos, escuchame una cosa. Viste que dicen que cuando la luna está llena hay que mostrarle el culo. No, pero no era lienzo. Llena. Era, no sé si en nueva, entonces. Pulvito dije, ¿qué culpa tiene la luna? Qué feo, qué falta de respeto. Claro, ¿sabes? Ay, te mandan saludos. Las lunas que quieren ver. Estoy en la radio. Claro. Che, pasa el sapo Pepe y manda saludos, ay, dice. Y le digo, estoy en la radio, sapo luna, Pepe. ¿Puede hablar el sapo Pepe? No puede hablar, porque en teoría no habla el sapo Pepe. Se fue, pero dijo, mándale saludos, ¿viste? Bueno, el sapo Pepe nos manda saludos desde San Bernardo. Se bajó del trencito de la alegría y saló. Y andaba saludos. El hombre araña. Sí, andaba el hombre araña también recién. ¿Qué onda así el hombre araña? ¿Estaba por ahí? No sé, andaba con los pirulines, ¿viste? ¡Ah, bueno! ¿Cómo vendía pirulines el hombre araña? Sí, acá, y este todo, también, el sapo Pepe pasó con... Y bueno, vos pensás que se está terminando, viste, el final de temporada hacemos de todo. Lo que dé. Lo que dé, oferta de todo tipo, ahí conseguís cosas, bueno, accesibles. Y el hombre araña acá también, con ese traje, Bueno, lo que pasa es que no le ve la cara. Claro, si está chivando, el chivo no sabe de quién es. Nada. Claro, así que cosa, bueno. Claro, y lo que dé, porque si estos dos ya perdieron el tren, se venden pirulines, ¿viste? Bueno, de día tienen que hacer algo, el tren a la noche, André. Y salen muy Y acá amo. De paso de día y de día entretienen a los chicos en la playa. Claro, pero los pirulines los venden. Y sí, no, pensé que lo regalaba, capaz que el municipio regalaba pirulines. No tengo idea si hace eso, claro. Pero acá los vendían. Sí, los vendían. Así que, negrita, no, bien. Bueno, nuestra jefecita pobre anda media clueca, ¿viste? Contame, clueca, ese término de la época. ¿Dónde está mi amiga? Sí, pero no podemos disimular la edad. Claro, podemos decirla. ¿Y cómo se encuentra su evolución? Bien, mejorando, pero viste que estaba un poquito enfermita. Sí, un poquito enfermita, así que bueno, a esperar a ver si la semana que viene ya mejora. Claro, esperemos que vos comentale que yo no le voy a llegar a la radio el viernes que viene. Bueno, el viernes que viene. Claro. Una, claro. Alguien tiene que llegar, no claro. Sabemos ya quién. Claro, fíjense quién puede venir. Rebobinemos a ver quién puede venir. Sí, que venga, bueno. Aunque sea con el suero colgando, pero que venga. Le ponemos pobre, acá el trípode ese que sostiene la bolsita y... Pobre, che, pobre, no. No, y... que tenemos que salir corriendo pidiendo emergencia, claro, en el programa. Sí. Así que, bueno, esto. Después yo quiero contar que hay un local, algo, ¿viste? Algo de noticias. Ajá. Que, bueno, un local que ya esta tardecita, tipo entre 7 y 8 de la noche, un local que queda en Guido y Hipólito Yrigoyen, en Quilmes. Ah, entiendo, pensé que me ibas a contar algo de la hoy costa. Cierran. No, cierran, te estoy hablando de allá, a ver, que pase una información. Sí, terminan de acopiar elementos para llevar a corrientes, así que hoy cierran ahí. Repetime la dirección. Yrigoyen, Hipólito Yrigoyen y Guido. Guido e Hipólito Yrigoyen. Perfecto. Sí, en la esquina, ahí las últimas horas ya sería... del día de esta semana, se juntó toda la semana. Es la salida y se lleva del directo, justo a la salida bajo nivel del paso, bajo sería. Nivel. Sí. Bueno. ¿Qué te iba a decir? Bueno, así que ya mañana está viajando hacia Corrientes. Qué bueno. Todo lo que se... Tienen los camiones, todo. Bien, sí, con un camión porque pensamos una camioneta, pero la verdad que quedamos cortos. Entonces, a las 7 se cierra el horario de recibir. Van a estar ya empezando a sacar las cosas, así que capaz que alguno llega, yo creo que hasta las 8 habrá movimiento. Claro, mientras que esté el camión ahí en la puerta, se siguen subiendo las cosas, sí. Digamos. Ponerle. Así que, bueno, todo lo que se pueda, mejor. Bueno, todo. Esa es una información que también está bueno que sepan que va directo a Corrientes la ayuda. Sí, sí. Y, bueno, eso por ese lado, y después, no sé, yo voy a pedir una canción, porque después cualquier cosa o más tarde, o cuando vos quieras, te paso un chusmerío, o por lo menos lo que vi, y una canción relacionada a él, a Joaquín Levington, que está en MasterChef, sí. Y yo quiero una de Turf, a ver si lo busca Pulpito. Mira, mandó un audio, che, nos estará escuchando, la jefa mandó un audio, nos estará escuchando y nos está, bueno, va a... Ay, ojalá. Escúchalo vos también. Escúchalo. A ver, es que no nos rete. No. Sí. Dale. Ahí va. Bueno, nos pasó la hora oficial. Ah, corto. Che, ¿no será las corto. Pulsaciones? ¿No será las pulsaciones? Bueno, pero mientras que no le dé corrido, ¿entendés? O sea, late. Por ahora late. ¿Qué queda? Por ahora late. Bueno, y ahora bien, después la porque vamos viste a que era bien pausado. Seguro. Era el mismo ritmo. Tenía la misma separación. Así que bien. Anda bien el corazón. Anda bien. Si nos está escuchando, si no, mi amor. Si él largaba el aire y hacía un pi, estábamos en el horno. No, por favor. Ahí está grabando. Esto se nos va. Ay, bueno, hicimos todo lo que pudimos, no sabemos cómo vamos a salir al aire semana que viene, pero si la podemos revivir, estaremos acá. Escúchame, bueno. ¿Y qué me decías? ¿Algo más? Nada. No, bueno, ¿qué, el qué, tema qué y después si quieres te cuento algo de él. A ver, vos decís el tema y acá nuestro... Loco poco, nada más. Muy bien. Dale que levantemos, la verdad que ese tema hubiera sido ahí, mira, tenés una de otro para cortina del programa. Sí, vamos a ir cambiando. Ese tema te levanta, ¿sabés cómo? Uh-huh. Pensás que la pasamos re bien con el tema ese, vas a ver, te va a gustar. Sí, bueno, sí, nena, me gusta. Y bueno, y ¿qué te iba a decir? Y bueno, dice que nada. Ay, lo vi que siempre a mí es re jodón en su vida de por sí, ¿no? Sí. Y bueno, en el programa que le va re bien, pero dice que iba bajando energía, hasta que en un momento medio se desmayó. Después le pasó un accidente porque quiso salvar un frasquito que se le caía. ¿De quién estás hablando? Y por salvar... Ah. ¿Cayó? ¿Entendió? Sí, entendí. ¿Me entiende, señora? ¿O rebobino? No, estoy bien, pero ahora ya entendí. Sí. ¿Y entonces? ¿Por qué y se quemó el antebrazo? ¿Por qué no lo leí? Pero me gusta, ¿eh? No, me gusta. ¿Sabés qué me gusta? Porque yo lo siento muy parecido. Siempre me gustó Los Abuelos de la Nada. Ah. Y a él lo veo a veces joder y lo veo igual a Miguel. Claro, te hace recordar. Abuelo. Sí, te hace recordar. Sí, igual la música esta sí me re gusta, la de Tour. Claro. Así que bueno. Mira vos, nunca lo pedí. No te tenía. Nunca lo pedí y lo pido ahora. Y como... después le cuento a Pulpito que me pusieron uno de acá unos vecinos, tenía un parlante a todo lo que da, me pusieron todo tipo de música, ¿viste? Sí. Todos los estilos. ¿Y lo que te pusieron, bueno, te gustó? Perdón, queda mal la pregunta. No, pero... sí. Ah, ¿viste? Me pasaron uno de lo que pidió mi sobrina, que había pedido uno la otra vez. Pero... bueno, me la pusieron ellos. Sí. Después... sí. Ese menos no te pusieron. Esa no. ¿Pero vos pedías? Dios ¿vos mío. Pedías? ¿Vos podías pedir al no, vecino? Nada. No, nada. Ellos están lejos, muy lejos, pero ponían el parlante a todo lo que da, entonces todos estamos escuchando la música de ellos, sí, que estaba re bueno, porque fue un mezcladito de todos los gustitos. Mira vos, te hicieron un mix. Así que era para que todo, claro. Así que, ¿qué te iba a decir? Bueno, sí, un surtidito y lindo. Está bien. Así que bueno, Negrita, no sé si querés después... ¿seguimos chusmeando algo? Después si tenés... ay, como vos quieras. ¿Tenés muchos niños alrededor que se escucha mucho? Chinqui, chinqui. Ay, ahora sí empieza a sumarse el enano. Bien, qué bien que escuchás, ¿eh? Viste que te dije, se escuchaba bien. Hay unos niños que están escuchando. Escucho re bien encima de la forma que hablamos, porque viste que a veces depende el estilo de llamado. Claro. Por suerte no pasa ninguno, a ver, con corneta ni nada por el estilo. Ah, buenísimo. Así que vamos zafando. Sí, te venden el barquillo. No. A ver qué hay. Esa no. Hay lo que vos pediste, el choclo, hay. Para de lejos, lo estoy mirando. Están tatuando. ¿Y cómo dicen? A los están tatuando para después tener los panchos. Congena, sí, hay un... sí, con henna, exacto. Están con henna. Después la que viene, bueno... los churros, sí, las trencitas, ya pasó churro, la chica que... churro. Todo, ¿sabes? Tenemos de todo, sí. Un surtidito. Ay, pero ese parece el megáfono, el megáfono que pasa por la calle. Es Fernanda, ay, ahora no me sale el apellido, la pareja de, bueno, tampoco me... de Radagas. Uno más loco que el otro. Y escuchame una cosa, sí. ¿Sabemos a cuánto está la docena de churros? Ay, no compré, no bueno, compré todavía. Acá escucha. Los tengo cerca, te averiguo. ¿Querés que te averigüe? Te averiguo precios. Bueno, mira, el de la ropa sé que pasó y decía todo por 300. El de la ropa, los vestiditos, shorts, esas bien, cosas. Buen precio. Y bueno... ¿te parece? Porque había vestido, había, sí, yo remera, las remeras deportivas eran un poquito más caras. Pero 300 pesos, dos, no te cobran nada con 300 sí, pesos. ¿Viste? Y dos prendas, 500. No, olvídate. Acá viene el avioncito, que no sé qué promociona. Ah. Los churreros no están llegando acá porque están de joda y sí, de juntada, ¿viste? Todos los churreros juntos. Acá está viene la chica de las trencitas, justo hablando de Roma. Sí, y... mira, te paso todo el... no puedo chumear tanto acá a mi alrededor. Claro, decirle que está saliendo a la radio y que querés saber cuánto sale la docena de churros o la trencita, cuánto sale que me haga la trencita. Le digo a los dos que están chusmeando para... claro, decirle, escúchame una cosa, está saliendo por Radio Box. De las trencitas. Bueno, pará, porque les digo. Buenas, mi vida. Bueno, me la como, es hermosa. ¿Te contestó? Ay, ¿se cortó? ¿Se cortó? Sandru. ¿Estás bien? Bueno, vamos a ver si podemos retomar solamente para saber si está bien, porque dijo hola mi vida y desapareció. se cayó y perdió la señal. Decime. Ahí estás, ahí estás. No, pará, porque justo dijiste, ibas a preguntarle y de repente desapareciste. Dijiste, afanaron el celular. Estás como Charlie, cuando tenías que estar, ahora sí. Cuando tenías que estar, dijo Charlie, echaste a correr y se fue la señal. Bueno, pero llegamos a escucharla de que estaba bien, así que en un ratito la volvemos a llamar. Me está llamando a mí. No estoy conectada yo. así que, bueno, en un rato la volvemos a llamar. Ahora nos vamos a ir al tema que ella pidió, porque lo pedís, lo tenés. Vamos al temita de Tuf. De Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. Estamos de vuelta masticando más alfajorcitos. Bueno, recién estábamos hablando con Sandrita, que nos pasaba toda la data de la playa. Y esperen que trago. Lo que le quería comentar, que nosotros siempre estamos así muy punchy para arriba y demás, no estamos ajenos a la realidad, ¿no? Como siempre les decimos, este programa va en vivo, así que no estamos ajenos a lo que está pasando. Pero nosotros estamos acá para ponerle un poco de alegría a la tarde, para empezar bien el fin de semana. Lo que pase va a seguir pasando y es un momento que nosotros tenemos como para distendernos un rato, y ponerle alegría a nuestros días y a la realidad que nos avasalla. Así que, por más que sí, es bueno informarse, ustedes infórmense por la radio y por la tele, y nosotros le damos alegría por la radio, porque no queda otra que tratar de pasar un buen momento. Así que por eso, con Sandrita, cuando decimos, bueno, a ver, decime, contame algo que sabes, hablamos de los chumeríos, de las cosas. Ahora estamos íbamos a hablar de los precios de los churros, del choclo, porque se comió un choclo y no sabe ni qué precio era. No importa, porque ya se ve que le regalaron el choclo. No quise decir eso, que lo tuvo de arriba, pero bueno, tuvo un choclo de arriba. Ella seguramente se lo comió con manteca y sal, así que digo, porque ya le conozco los gustos. Bueno, está subiendo un poquito la temperatura, estábamos en 28.9 y me pareció recién que había subido, había visto un 30. Ah, ¿qué pasó? No sé, yo había visto un 30 y de repente desapareció. Bueno, sí, igual la temperatura, estamos en 28.9. En la costa estaba... Ah, no, la humedad. Está re baja la humedad, ¿eh? Re baja. Por eso los anillos están más flojos. Por ejemplo. Hoy hice un drenaje linfático. Y así que va a estar espléndida. Entre que le hice drenaje y que hay poca humedad, ¿sabes qué? Va a decir, ¡fuck, qué masajista! Y resulta que había poca humedad. Bueno, vamos a ir a un par de temitas musicales. Seguimos en inglés, ¿eh? Estamos re... transgresores, porque ni siquiera nos va a llamar para retarnos, así que vamos a unos temitas en inglés. What would I do without your smart mouth drawing me in and you kicking me out? You've got my head spinning. No kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy. Don't know what hit me, but I'll be all right. My head's underwater, but I'm breathing fine. How many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse. My worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my me all.

Acá estamos de vuelta, venimos de escuchar I'm Yours, fue el último tema, y el anterior era, ya ni me acuerdo, The Legend, John Legend, que decía, All of Me, que decía, él cuenta la canción, todo mi ser, digamos, ama todo tu ser y demás, muy dulce la canción. Bueno, más tarde, después de la tanda, vamos a hablar otra vez con Sandrita, que está haciendo reportaje en la playa, preguntando a cuánto está el churro. ¿A cuánto la docena de churro? ¿Churro relleno? ¿Churro sin rellenar? ¿El choclo con manteca? ¿Choclo con mayonesa? De todas las alternativas. Barquillo no vio, pero bueno. Pirulines sí vio, que lo tenía el sapo Pepe. Pobre sapo Pepe, que andaba vendiendo pirulines. Yo pensé que los entregaba al municipio, pero no. Aparentemente los venden. Muy barato el municipio. Digo, muy barato el chupetín, el pirulín. Esa es la golosina más barata porque es caramelo con colorante. Caramelo posta, azúcar. Y lo hacemos en casa. Y le ponemos un folio, un film, y salimos a la playa. A los pirulines. Y te acordás cuando estaba el coso, el palito de madera con todos los agujeritos y todos los pirulines clavados. Y se le pirulines. Decía tipo así, como si fuera mantra. Decía pirulines. Y siguió mirando. Pirulines. Bueno, ya sé. Bueno, como les decía, en un rato vamos a hablar con Sandrita y nos va a pasar todos los precios. Ella se encuentra en San Bernardo, así que los precios van a ser de San Bernardo. Distinto es Mar del Plata, Mar de Ajó, Santa Teresita, cada uno tiene su tarifa. Pero por ahora te decimos, si nos querés contar alguna anécdota de tus vacaciones, si querés pasarnos los precios de la playa, porque nos estás escuchando desde la playa o estuviste hasta hace unos días, nos podés mandar un mensajito. Si nos querés contar que te vas a algún lado a pasar este fin de semana hiper largo de carnavales, que ya se empezaron a ir el jueves, o sea, ayer a la mañana, yo estaba volviendo desde Mar del Plata y a mitad de camino ya me encontraba con los que estaban, ya habían iniciado camino tempranito. Así que se ve que lo hicieron extra large y para aprovechar estos carnavales y aparte para no encontrarse con tanto tránsito. Bueno, si nos querés contar algo al respecto de tu fin de, puedes hacerlo al 1164-007047. También nos puedes pedir algún tema musical como lo hizo Sandrita. Si querés publicitar en la tanda, lo puedes hacer al 4200-6511 y toda tu publicidad sale, por ejemplo, en este momento como a las 5 de la tarde, siempre en las horas puntuales sale la tanda y toda tu publicidad. Lo puedes hacer al 4200-6511. Y en este momento nosotros nos vamos a la tanda. Señor comerciante, el siguiente aviso es de sumo interés para su comercio. Invierta en un negocio seguro. Anuncie en radio. Anuncie en radio. Llámenos, Radio Voz. Así llega a más gente de la que pueda imaginar. Vení a disfrutar la temporada de verano en Club Los Cooperarios. Aprovecha la pileta y el parque para pasar días en familia. Además, contamos con deportes: vóley, básquet, tenis, natación, gimnasia artística, telas, yoga, gimnasio de musculación, patín y una gran colonia de vacaciones. Servicio de buffet renovado. Comunicate a nuestro WhatsApp 1127-38-2255. Seguinos en nuestras redes sociales. Club Los Cooperarios. No te pierdas la promo. Sábados y domingos, 3x2 en pileta. Teco Muebles, cristaleros, bayut, mesas, sillas, todos los estilos, estilo campo, provenzal, restauración, pedidos a medida, colores a elección, laqueado, blanco, cedro, algarrobo. En Facebook nos encontrás como Teco Muebles, Ayolas 3130, Sarandí, Avellaneda, WhatsApp 1133-17-6982. Atención de lunes a sábados, el mejor producto y servicio, envíos a todo el país. Teco Muebles. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992 se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia. Divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas. Despidos, accidentes de trabajo, sucesiones,

dos horas, mil horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. Temazo de Los Abuelos de la Nada, especial para Sandrita, que justo estuvo recordando que esto es el tema que ella había pedido, le hacía recordar a Los Abuelos de la Nada. Así que para vos este tema ahora de Los Abuelos de la Nada. Te esperé bajo la lluvia dos horas. ¡Ay, otra! ¡Qué genia! Viste, vos dijiste que te gustaba y que eras re fanática. Sí, sí, me encanta. Genial, genial. Bueno, qué bueno, chicos. Sí. Bueno, niña, ¿hubo novedades de la jefa o no? No. ¿Se no, pudo no, terminar? No, mi vida. Era un chiste de pulpito, vos te habías dado cuenta que eso era un chiste de pulpito. No es que se cortaba, es que él le hacía la pulsación. Sí. No, no sabemos nada de eso. No sabemos nada. Ya no era para tanto que no, la escuchemos la pulsación. Claro. Pero la viste que Pulpito haga magia, pero tanto. Claro. Che, ¿me averiguaste el precio del churro? Y del churrero no, se fueron a averiguar los licuados, te comento que los tatuajes estaban 300, 400 la mini, sí, por supuesto, uh-huh. Según ellos 7 días y se podían meter al agua, uh-huh. Sí, según ellos sí, bueno, sí, y después, sí, las trencitas 400, la más común, uh-huh. Para arriba, así que sí, ¿no? A los churreros, mientras yo hablaba con la de las trencitas, se me fueron y después no paré ninguno, la verdad. No paré porque todo, viste, vos parás y ya tenés que comprar cosas. Entonces, claro. ¿Los licuados entonces que me dijiste? Están comprándolos. Están allá comprándolos. Comprate unos licuados y decime cuántos salen. Decían los chicos, salen 500, traemos dos, ¿viste? Pero no sé. Decime que es grande. Ahora le dije, y por supuesto que le dije, compren uno solo grande. Y compartimos. Porque dos. Claro. Y tomamos todos el mismo sabor. Claro. Traete un licuado y dos pajitas. Unos cuantos sorbetes, claro. Sí. No, si se viene con eso de que no, pajitas no, porque el medio ambiente y qué sé yo. Bueno, ambiente, el medio ambiente, bueno, vasos, pero se comparte. 500 bueno, pesos, te comento que está muy. La playa re limpita, hablando de eso, ¿eh? Re limpita, sí, nada de colillas, tampoco uh-huh. De cigarrillos. Viste que eso en una época estuvieron con ese tema. Bueno, tampoco. Escúchame una cosa, no estás muy pegada a la gente, ¿no? ¿Está dispersa la gente? Yo trato de alejarme, sí, ajá. Yo trato, sí. Pero, me gusta estar alejada, viste, que no me gusta estar encimada. Sí, pero, ¿y qué te iba a decir? Pero se puede hacer eso. Porque una cosa es que vos te quieras estar alejada, pero hay lugares todo, que no. No, porque yo voy al medio de lo que quiero, viste. Me voy para, como decíamos, en las playas del medio de Mar de Ajó. Entonces son más anchas. Qué bueno. Y me re gustan, claro. Y si no me iría para Nueva Atlantis, que más ancha todavía. Che, ¿y jugamos pelota paleta o no? De todo, porque esa. Sí, acá quieren. Muy bien. Yo jugué poquito porque me agité. Claro, ya uno ya no está en edad. No estoy en edad. Ya cuánto hace que uno no mueve nada. Claro. Pero ¿sabes cuánto hace que tengo ganas de jugar a la paleta en la playa? ¿Al tejo? No me gusta. ¿Y al tejo? No me gusta. Ah, ¿no te aburre? A mí me gusta, ¿ves? Sí, te gusta. Al tejo, se gusta la pelota. ¡Es más a tu altura! Ah, sí, decile. Porque, bueno. No, te lo dije, eso fue mío. Cállate. ¿Le iba a decir a Pulpito él juega a las bochas? Que se calle que él juega a las bochas. No, esto es mío. Porque yo viste que el tejo está así como que está siempre muy agachada, muy ahí, muy al nivel del piso. No, si querés te agachás y si no desde arriba lo tirás. Y le hacés patito. ¿Le hacés patito? Exactamente. ¿Le hacés patito? O fijo. No, casi siempre lo tirás de bomba fijo, para que ya directo. Sí. Mira vos. Y ya mueve. Sí, la idea es esa. Vas al frente, sí, pa. Che, sí. Vos que estás así como en una situación de alpedismo, como yo estuve hace dos días atrás, claro que cuando fui llegando, me fui enterando de las cosas que pasan en el mundo, más allá que sabía un que desastre. Había, claro. Y quedé así como impactada, y bueno, imagínate, ahora estoy mirando la tele y me voy impactando cada vez peor. Más. Allá se habla del tema, vos tenés tele, algo. Y mira, sí. Tengo tele, lo vi, claro. Porque yo, viste, yo si no estoy ahí informada en los canales de, si noticias, no parece online, que no. Claro. Ay, bueno, y igual sí, viste, que por la, si vos estás en Instagram o en Twitter o lo que sea, por las redes vos te enterás. Claro. Pero sí, vi las noticias en la televisión, un desastre, y cuando llegué el comentario de ciertas personas que estuvimos cerca, también, sí, fue el comentario. Comenta lo que está pasando en Europa sería... Sí, sí, porque, o sea, el rum, bueno, rum, no están en Asia. En Europa del Este. ¿Y qué te iba a decir? Y están todos alarmados y todo, bueno, todo el mundo tomándolo mal esta situación, ¿no? Claro, claro. Yo no he escuchado a persona que diga, no sé, alguna que leí que pudo haber escrito algo apoyando esta situación, pero después... El 90%, 95% de las personas que uno tiene contacto no apoya, evidente, ¿no? No, y aparte nadie va a querer una en esta situación que a la larga nos perjudica, nos toca a todos, igual, ¿no? Sí. Nos perjudica a todos, a todo el mundo le perjudica. A eso me iba a referir, que sí. Nadie lo toma como ajeno, digamos. Si bien pasa lejos, no. Pero nadie lo toma como ajeno porque ya pasamos por... O sea, la historia ya nos marcó otras cosas y como termina repercutiendo en todos lados, así que... En todos lados, porque ahí que estaban hablando los precios de ciertas cosas. Es decir, todo a la larga, como es, golpea la economía de cada país, porque aunque sea por cuidarse o por activar ciertas cosas o también por no venderse... ciertos productos, un montón de cosas. Claro. Entonces, el aumento del gas se estaba hablando. Primero dijeron que no iba a haber aumento de nada por ciertas cosas, y hacían un arreglo en la economía, con un contrato, ¿no? Así pagando al FMI un acuerdo, pero a lo visto viene una tarifa al gas. Así que sí, es decir, a la larga es como que en todos los países, fuera de que también hay países que apoyan a cierto país y hay otros que apoyan al otro. Claro, entonces sí, eso bueno. También, esos conflictos, ¿viste? Más conflictos. Pero bueno, niña, sí, hace un rato cuando corté dije yo muy festejando ciertas cosas que... Ah, mira, que, y yo que justo... por el otro lado está todo tan complicado, ¿no? Bueno, viste que no... Son días medio tristes para el mundo, para el mundo. Pero nuestro Wi-Fi corporal entre nosotras siempre funciona muy bien. Y cuando vos, las dos cortamos, o sea, vos pensaste eso y yo lo dije al aire también, que no estamos ajenos. Sí, bueno, yo no te estoy... Viste que... Claro, justo, bueno, que no estás al aire. Comentemos que no puedo escucharlo, no. Pero sentí eso que dije, uy, yo, mira qué bueno en época, por eso te decía. No, mira, y justo yo también sentí lo mismo, y entonces dije al aire que, bueno, que el programa es en vivo y que estamos al tanto de todo lo que está pasando, no estamos ajenos, como siempre decimos. Sí. Y que, bueno, pero la información llega igual y nosotros, bueno, en este ratito la idea es de levantar un poco más. Y distraer. Te digo más, es decir, nosotros conocemos en la zona, a veces que nos gusta estar porque es cómoda y ancha la playa, como te digo, el guardavida lo conocemos ya de hace años, ¿no? El muchacho. Y hoy vinimos y no está. Y empezamos a preguntar porque dijimos, capaz que, viste, a ver si no está mal o guardavida, que también tuvieron problemas. Bueno, a lo visto, si sintió mal hace dos días, ayer se iba a hacer el test, así que evidente que le dio positivo. Claro. Así que siguen la gente contagiándose igual, hay que cuidarse también, hay que seguir cuidándose. Lo que le falta la vacuna, seguir vacunándose dentro de lo posible o que estén de acuerdo con eso. Sí. ¿Y qué te iba a decir? Así que sí, no, la actualidad es toda. Sí, toda. Y otra de las cosas que iba a tocar, algo que no tocamos el viernes pasado, justamente. Decime. Sí, me acuerdo que salimos de la radio y dijimos, pucha, no hablamos de esto. Decime. Pero porque ya cumplieron los hijos de Ford, cumplieron los 18 y se fueron a Las Vegas a festejar su cumpleaños, como a lo visto lo tenían programado, en la cual estuvieron su tío Marengo y Rocío Marengo y Marisa, su como si fuese su la compañera, ¿no? Sí, la que se encargaba. La sí. ¿Y qué te iba a decir? Y bueno, y ¿quién a la el vez... ¿Quién te pasó ahí? ¿Qué es? ¿Cuic, cuic, cuic? Ah, pasó el churrero, sí, el churrero, sí. Churrero. Apretaba la cornita. Media luna, no, media luna, sí, cañoncito. Por eso te dije, hoy qué suerte que no pasaron los... tocando algo, sí. Claro, escúchame, yo había entendido... Y bueno, y cartelitos... Y pusieron que extrañaba, estaban en familia, pero que les faltaban ciertas personas. Claro. Así que, aludiendo, todo el mundo piensa al mensaje de la falta del papá y de su cuidador Gustavo, ¿no? Claro. Que desgraciadamente, esto es lo que no habíamos tocado, sí, había tomó la decisión de tirarse, sí, del balcón y fallecer. Así que, bueno, estos chicos, esa es la novedad, sí, más que nada, ¿no? Algunos los criticaron porque se habían ido igual hasta Miami, pero el tema es que sí, no, también lo que decían, por otra parte, más allá que igual ellos pueden estar en cualquier lado, ¿no? Podrían estar en un hotel, sí, en cualquier lado, pero no podían ingresar al departamento donde vivían con, donde compartían con Gustavo Martínez. Está todavía acá para el estado judicial, claro, ¿así? Exactamente. Judiciable. Entonces, mírame. No. Y sí, porque para capaz que llevan un tiempo, ¿viste? Como sí, para averiguar todo. No se les todo permitía el ingreso. Pero yo escuché los otros días que ellos confirmaban, suponete, la última noticia era la confirmación de que él se suicidó, sí, Gustavo Martínez, sí, sí, pero sí, sí, no, pero que quedaba en investigación, eso no iba a quedar así, ellos van a investigar hasta lo último, porque bueno, hay muchos intereses de por medio, así que puede ser, así como vos decís, evidente, ¿no? Que esté cerrado el departamento, esté en la averiguación. Yo no sé si realmente habrá sido un gran festejo, comieron, habrán cenado en familia y sí, una cosa así fue. Sí, cumplieron lo que iban a hacer y demás, o sea, bueno. Claro, no, no. Capaz que ellos también tenían que solucionar algo, se había comentado que esos chicos se querían ir a vivir allá cuando sí, cumplían sí, la mayoría de edad. Sí, capaz sí, que también tuvieron que ir a solucionar cosas allá. Claro. Así que bueno, esto es lo que uno, el run run de las cosas y las noticias que salen, pero bueno, la verdad del trasfondo a veces uno no lo sabe bien. Claro, y no lo... Ahí pasó el churrero. Mira, como grita, aparte de la corneta que tiene, grita lindo. Grita largo, churro. ¿No? Bueno, y te cuento que los chicos siguen haciendo fila esperando el licuado, así que falta ¿serio? Un montón para el precio. No me digas. Mucha gente, muchísima gente, claro, se ve. Tal cual, acá me acota, o es muy barato o es muy bueno. Porque para que no, bueno, lo que pasa es que a veces también la cantidad, todo el mundo quiere tomar un licuado, eso es cierto, de distinto, aunque sea de agua, de leche o de sí, pero algún sabor pesos, distinto. Yo estoy asombrada que vos pagues 500 pesos en la playa por un licuado. A los pibes le, viste, uno le da el gusto. ¿Para qué hoy arrancábamos? Después los demás días lo tomará la síndrome. Decí que la chocolatada sí, en la casa, perdón. Decí que los tuyos ya no van a los jueguitos electrónicos, viste, que ya no se usa. No, o sea, ¿para qué le dimos los gustos? Porque ya son semejantes grandulones. Hoy le dimos unos gustitos porque, sí, viste. Después nos jodan. Después, nos jodan. Después y, querido, poniendo la ganza a ustedes, no, los chicos, aparte, que se las pongan la suya. Escuchame las cosas. Nos sostengan a nosotros, che, a nosotros, claro, que ya no podemos más. Ya estamos mayores. Y aparte, ya estamos mayores. De última, le das el gusto llevándolos a alguna hamburguesería y de paso los alimentás. Ya matás dos pájaros de un tiro, ¿entendés? La comida. Sí, sí, sí, sí. Y, sí. No, y si no, traje, por ahí. Le decís. No, y por ahí también, viste, si no, chicos, no van a pasear, no quieren nada, viste, que salgan y sí, que se vayan solos también. Entonces los gastos, claro, querido, corren por su cuenta. Se, ya se arreglan solos, están grandecitos. Claro, claro, claro. Sí, así que... vos viste que yo estoy por independizar a mi hijo más grande y sí, la cara se la pisa porque sí, sabe que ahora se la va a tener que remar solo y la cara se la pisa. Literal. Y de ánimo, eso. No, está uy, terrible, terrible, terrible. Fue caótico el encuentro. ¿De pelea? No, claro, ni pelea, claro. ni pelea. Tiene la garganta cerrada. ¡Oh, está, Dios sí, mío! A mí me da cosita, pero bueno, tengo que ser fuerte porque él se tiene que crecer. ¿Qué le vamos a hacer? Ya tiene 23. Sí, sí. Sí, es así. Cuesta cuando es uno así, es el que se corre, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Como me dicen todas mis amigas, bueno, se tiene que destetar ese chico. Claro, claro, claro, claro. Pero bueno, mi amor, bueno, lo importante es que te haya ido bien, sí, y que sí, estamos... salgamos todas adelante, sí, que todos salgan y, adelante. Sí, que todo, ¿no? Salga adelante y que todos podamos continuar disfrutando de nuestras vidas y que todo esto que estamos viendo por alrededor sea una triste noticia momentánea y que no pase a mayores. Esperemos. Por favor, recemos para todo. Sí. La mejor, así como vino la mejoría, la mejoría un poquito para aquí, para Corrientes, sí, que llovió y eso es emocionante ver los videos y las fotos de los bomberos festejando, sí, o sí, llorando porque estaba lloviendo, sí, las personas, sí, allá necesitaban tanto la lluvia. Sí. Y encima que lo que tiene bueno que cuando llueve en Corrientes, a veces llueve poquito todo el día, lloviendo, claro, pero cuando tiene ganas de llover, mamá, cómo llueve. Así que esa era la lluvia que estaban recibiendo por algunos focos, y sí, era la que necesitaban. Así que bueno, por lo menos. Bueno, así que esperemos esperemos que por otro lado las cosas mejoren también. Sí. Así que bueno, a rezar que tengamos paz en el mundo, Nel. Sí. Y mientras tanto, vos disfruta de tu paz, disfruta de tus días. Más vale que vengas el viernes que viene, porque si no te vamos a ir a buscar. Totalmente, no. Churro, sí, estoy antes, fíjate, tengo que estar antes y antes trabajando, querida. Claro. A trabajar, se ha dicho. Escúchame, fíjate con qué querés venir, lo que sea menos perecedero, porque te venís. ¿A quién? Arroz no. Quiere? Arroz no. No, o sea, que puedas traer algo. Algo enlatado, entonces. Claro, el choclo, lo traes sin la manteca y nosotros le ponemos acá, ponele. Y porque eso podría ser, porque, sí, ¿qué te iba a decir? Salvo que compremos algo de... ¿Algo acá de los negros caja? Que venden. No, los negros que venden. Eso nos echan a perder, las remeras, claro, ¿viste? Los lentes, los anteojos. Sí, sí, una porque remera los churros y bolitas van a... de 300 pesos, estás hablando de los azulitos, de la gente de color, chico. Sí, mi vida, sí, mi ellos, vida, ella, y de ellos. No, ella dice mi vida, porque a ella le encanta, los negros, pero ¿sabes cómo le gusta? No, está bien, pobre, sí, está todo bien. Pobre, la sí, cuestión es que no lo digo despectivamente, no lo digo despectivamente, todo lo contrario. No, sino que es como cuando uno dice lo coreano. Por el, claro, por el trabajo, pero perdón, sí, pareció como cuando uno dice voy al chino. No. ¿Por qué chino? ¿Qué le pasa? Y claro, igual tienen que entender que claro, a veces cuando me nombran a mí dicen la China y no. China. Cuando te decimos la China, ya sabemos, estamos hablando de vos. Bueno, también. Y me hago cargo, ¿y qué? Así que sí, me hago cargo totalmente. ¿Tenés muchos pibitos alrededor que están gritando? Y ya sí, porque está y ya las horas, claro. Sí, ya viene la hora pico, ¿viste? Sí. Que se ponen pesaditos, ya después, ¿no?, de la siesta aparecen todos. Claro. Sí. ¿Y ustedes son de dejar la playa tempranito o tarde? No. Tarde. Todo depende del día, pero no. Claro. Hoy no, porque está lindo. Claro. Te pones una camperita y te quedas tomando mate. No, pero no hay viento. Perfecto. Hoy cuando llegué me decía mi hija, porque grabé, ¿viste? El mar, y se escuchaba mucho viento. Sí. Y me decía, se escucha más el viento que las olas. Sí. Entonces le digo, pero la verdad que el viento no molesta para nada. Claro. Y el sol tampoco, ese que te quema, que no lo aguantás tampoco. Claro. Porque a veces necesitas el viento, ¿viste? Para refrescarte un poco. Sí. No, está bien. Hoy sí. No sé mañana. Claro. No sé cómo vengan los otros días, ¿no? Yo no sé mañana. De dale, paso, pónganla. Si saldrá el sol. Y bien, así, bien. Bueno, ¿viste lo que fue el día de ayer? Lluvia total, todo por nublado. Eso, y hoy un día espectacular. Igual venimos así, sí, porque también el día anterior a ese, yo viajé con así, con esa lluvia, llovizna, nublado, feito, y me dormí en el camino. Al otro día, un solazo, un día espectacular. Y después cuando me volví para acá, otra vez, lluvia, llovizna, así que se ve que viene así, un intermitente, día y un día. Es un día y un día. Sí, acá lo que nos decían es que ojalá que no haya tanta humedad. Ya sabían que hoy iba a ser calor, anoche, claro, me decían, mañana va a ser calor, espero que no tengamos la humedad. Claro. Está perdóname, gritando. ¿Cuánto está la docena? Esa, mi pollo. ¿500 la docena? 500 bien, la docena. Gracias. Bueno, pero yo 500 por docena, el churro te lo pago, ¿eh? Ahora, por el licuado de... no. No, por el licuado no. Me parece que se me termina enseguida, porque yo soy... Y termina el licuado, ¿entendés? No, igual los vasos, esos son unos vasos grandes. Ah. Así que... Bueno, pero el churro, la docena de churro, ¿viste? Comemos. Vos pensás que el vaso tendrá medio litro... tranquilamente medio litro de leche, claro, o agua. Bueno, y bueno, pero con esa, con esos 500 pesos con conformás fruta a cuatro personas, porque 3 por 4, 12, sí, se comen 3 churros cada uno y ya está. Y tenés, sí, la merienda. Bueno, te digo que el licuado lo tomamos entre los cuatro. Claro. Bueno, entre tres, dámelo, porque hay uno que no toma, sí, licuado, claro, bueno, no toma menos... licuado, toma otras cosas. Claro, claro. Poneme, se refresca con otro. Poneme otros... ¿Cómo grita ese señor? Así. Ay, pero hay un montón, ya empieza todo. Claro, porque es la hora de todo la merienda. Es la hora tres, de la merienda. Tres corridos, claro. Tres corridos, alguien otro. No, no se puede así. Sí. ¿Vos querés pedir algo así, o nosotros mandamos nuestros temas? Si querés pedir manda algo, lo que quieras, sí, si tenés programado. Bueno, sí. Así que sí. Claro, si te chicos, gusta algo de tu época, dice. Salud. Ah, este iba a salir desde tu época. Sí, tienes razón, ¿viste? ¡Oh, re de tu época! Mirá, vamos a ir. A ver, escucha, ¿eh? Con, a ver, escucha un poquito. ¡Sí, me encanta! ¡Te quiero sí, tanto! Bueno, me te encanta, dejamos, Andrita, te mandamos vamos, un beso. Un beso grandote, Negrita. Chau, chau. Nos vemos el viernes. Un beso. Chau, chau. Más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga, su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el finde con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9. Dijo una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. saeta el cantar, al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía, y es la fe de mis mayores. ¿O no eres tú mi cantar? No puedo cantar ni quiero a este Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. ¿O no eres tú mi cantar? No puedo cantar ni quiero a este Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. ¿O no eres tú mi cantar? No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. ¿O no eres tú mi cantar? Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Estamos de regreso, ya hablamos con Sandrita, me mandó un mensajito porque nos faltaba un dato del licuado, 450 pesos el licuado, grande, grande, o sea que podría ser para compartir. Así que te compras una docenita de churros por 500 pesos, después un... claro, hice una loca en una merienda, tranquilamente. Tenés 500 pesos de churros y 450 de licuado con dos pajitas. Para compartir. Es una luquita que te gastas ahí sobre la arena, así que te comes los churros un poquito con azúcar, un poquito con arena. No sabes lo que estás masticando. Y yo te diría que... es tirando a caro, porque si te vas a tomar un café con leche, con un tostado bien sentado y demás, capaz que te gastás en la costa, está barato. ¿Puedo pagar? Sí, pues para dos personas, café con leche, con dos tostados, que el tostado es caro, tostado de cuatro triángulos, el tostado de cuatro triángulos, que es el tostado tradicional, cuatro y cuatro, cuatro es el tostado, o sea, ¿ocho triángulos? Sí, sí, pero es el triángulo. Bueno, 1.300 pesos. ¿Las dos personas? ¿La mesa? ¿1.300 pesos? 1.280 en realidad. Te digo 1.300 para redondear para... encima te estoy redondeando para arriba. Bien, y en una zona paqueta de MDQ. Así que, bien. Está bueno vacacionar para la... la comida es no es que está bueno vacacionar por la comida, sino que comer en un momento de mucha demanda, de mucha competencia, está bueno porque se pelean todos uno al lado del otro, te ponen cada uno un mejor precio, como ser que hay lugares que te venden ya la comida por peso, entonces vos vas, te servís lo que querés como si fuera así un tenedor libre. Agarras tu bandejita, te pones una porción de esto, una porción de lo otro, un pedacito, una milanesa chiquita, la elegís vos, un poquito de puré, otro poquito de ensalada, te lo pesan y está a 70 pesos los 100 gramos. Entonces, te haces un almuercito más o menos de unos 300 pesos, según, ¿no? Si sos de buen comer, según lo que comas, te comes dos buñuelos de verdura y bueno, son 70 pesos. ¿Entendés? Y sí, lo re bien. Si te conformas con un buñuelo de... bien. Bueno, la cuestión

Yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. A veces pierdo los sentidos, pensando el tiempo de partir. No quiero irme de este mundo con mil cosas por decir. Ah, no me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Volvimos siendo las 17:42 y seguimos con la misma temperatura de 28 grados y medio. Y acabamos de escuchar a Abel Pintos en Sin Principio ni Final y Motivos. Bueno, esperamos, si nos querés mandar un mensajito al 11-64-00-70-47, nos podés pedir un tema musical. O cualquier mensajito que quieras decirnos, desearnos, hablar de la jefa, hablar de la que está de vacaciones, o de la que se va de vacaciones. Ahora vamos a ir a un poquito más de música, que hoy charlamos mucho, sobre todo con la chiquita, le decimos a la chiquita, la única chiquita, o mejor dicho, a la más chiquita, porque somos todas chiquitas, pero ella es la más chiquita, entonces la bardeamos. Bueno, nos vamos a ir a un temita musical de Natalia Jiménez. Ya me han dicho que soy buena para nada y que el aire que respiro está de más. Clavado en la pared contra la espada, he perdido hasta las ganas de llorar. Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta. Eso del cero a la izquierda no me ve. están los misiles ni las balas. Tanta guerra me dio alas de metal. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Colors and promise. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Venimos a escuchar a Cristina Perry en A Thousand Years, Mil Años. Y antes habíamos escuchado a Natalia Jiménez en Creo en Mí. Ustedes saben que este fin de semana mucha gente lo está haciendo hiper largo, más allá de que son 4 días, por carnaval. El lunes y martes, el 28 del 2 y el 1 de marzo, esta vez tocó marzo, carnavales, que antes siempre quedaba ahí, siempre era 17, 18 más o menos de febrero, y no sé cómo se calcula esto, pero terminó tocando marzo. Así que así es como la gente se está tomando desesperadamente estos 4 días, que con la excusa de que para no viajar con todo el lío, que por lo general se arma matete en la ruta. Entonces dice, che, salimos un día antes, y ya que salimos el viernes, porque también podemos salir el jueves. Ayer ya había mucha gente que se estaba yendo, como la susodicha que hablamos antes, ya se fue desde el jueves. Y hay gente que después dice, no, para no volver todos juntos, volvamos el miércoles. Y así es como hacen un fin de semana súper largo. Y como nosotros queremos festejar el carnaval a nuestra medida, nos vamos con los auténticos decadentes, el murguero. Una noche espectacular donde van a pasar humoristas, cómicos, donde va a estar Coco, donde va a estar toda la gente. Mira, esta noche no se la pueden perder. Una noche para toda la familia. Bienvenido los caracoles del COSE. Bye. Nos vamos carnavaleando. Así estamos llegando al final de este programa. Del día 25 de febrero. Próximo a los carnavales, por eso les pusimos este tema. Pásenla lindo en este fin de semana largo. Nosotros nos veremos pronto. Yo voy a andar un poco dispersa por ahí. Ya nos volveremos a encontrar. Por ahora los dejo en manos de Damián Espadilla, que no sé qué va a hacer el viernes que viene. Nuestro operador estrella. Y bueno, muchas gracias por todo. Nos vemos, los queremos mucho. Pásenla lindo. Más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga, su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9.